Radio. Doce y 49 minutos. En la recta final de la mañana vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local que pasa por marcharnos precisamente a valorar, hacer balance de lo que fueron las pasadas fiestas. Lo hicimos en su día, en concreto el pasado lunes, con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, que hacía un balance dentro de lo que es el ámbito principalmente de la organización. Pero si bien nos quedaba también hacer referencia al capítulo de incidencia, o más bien de la ausencia de incidencias que se desarrollaron durante las pasadas celebraciones festivas. Un asunto este del que vamos a darle cuenta con la responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como decíamos, ¿no? En realidad ese parte de incidencias de lo acontecido durante la feria y fiesta de Ubrique, pues prácticamente no es reseñable, pero sí que queríamos también recogerlo aquí en la mañana, ¿no? Así es, ¿no? Ya esta mañana pues ya me completaba todos los informes, tanto de seguridad como de asistencia sanitaria allí en el recinto. Y bueno, a pesar de que habíamos hablado con los responsables pues durante la feria y durante esos días, pues comprobábamos que la feria estaba bastante tranquila en el sentido de incidencias en estos dos ámbitos. Y bueno, que en el caso, como yo digo, el trabajo previo que se había realizado, ¿no?, para organizar y planificar en el caso de que aconteciera, pues yo creo que eso, el llegar todos los días al recinto, el ver los cuerpos de seguridad allí presentes, ver los vehículos, la asistencia, pues eso también, pues yo creemos que traslada confianza, ¿no? Y eso también influye a la hora de que tengan lugar pues acontecimientos, ¿no?, en los que tuvieran que intervenir pues estos efectivos, ¿no? Sí que, bueno, no obstante, algún tipo de actuación imagino que se tendría que llevar a cabo, ¿no?, a lo largo de lo que fueron las jornadas festivas, sobre todo, no sé si en el ámbito quizás de salud, de atención a personas, ¿no?, por, bueno, siempre, ¿no?, en esta fiesta es algo habitual, ¿no?, el tema del consumo, quizás los excesos que se pueden producir durante la feria, y que eso también puede repercutir en nuestra salud y obliga a actuar, ¿no?, a los efectivos de sanitario. Sí, así es, y de hecho fue uno de los principales motivos por los que el número de, bueno, la incidencia, ¿no?, de algunos casos que acontecían en nuestro recinto, pues bueno, llevaron pues a tomar la decisión de colocar y habilitar pues un espacio un poco más amplio, ¿no?, para que se pudieran atender esas incidencias, ¿no?, y como ya digo, recibí el parte de asistencia realizadas allí en recinto ferial, en el puesto de seguridad. Y sí, tanto el martes 11 por la noche, después del pregón, que estaban las casetas abiertas ya y todo, el martes 15, el miércoles, jueves, viernes y sábado, pues en todos los días han tenido lugar diferentes actuaciones por parte de los profesionales sanitarios que se encontraban allí en el puesto de seguridad. Todos los días, prácticamente todas han sido asistencia leve, excepto tanto el viernes como el sábado, que el viernes se tuvieron dolor abdominal importante, que se tuvieron que derivar al centro de salud de nuestra localidad, y el sábado también una persona que se encontraba en una de las casetas pues también sufrió un dolor torácico también, que tuvieron también que asistir y también hacer una derivación, ¿no? Así que a expensas de esas asistencias leves que tuvieron lugar durante la feria, pues el viernes y el sábado se tuvieron alguna incidencia un poco más grave, en la que necesito, como ya comento, pues derivación para el centro para que hicieran una valoración más completa, ¿no? Y bueno, nos muestra eso, nos muestra que es necesario, que es efectivo y que además da resultados pues el colocar pues ese puesto de sanitario allí en nuestra feria, accesible y cercano, para en el caso de que acontezca cualquier incidencia, pues la asistencia sea pues lo más rápido posible, ¿no? Sí que hemos valorado en muchas ocasiones, bueno, pues precisamente, como decíamos antes, el tema de los excesos del consumo de alcohol y además también cómo puede afectar sobre todo a jóvenes, incluso a jóvenes menores que no pueden consumirlo, ¿no? No sé si en el ámbito de salud precisamente y a través de Seguridad Ciudadana, bueno, pues ese aspecto sí que lo conocéis, ¿no? Sí, por supuesto, está súper, bueno, la ley dice que menores de 18 años pues no pueden consumir alcohol y demás, pero luego cada uno puede hacer una interpretación de esa ley por pues, título particular, ¿no? Y sí me sorprende este año, porque el año pasado sí tuvieron varias incidencias de estado de embriaguez, pero este año me sorprende que no han tenido en ese puesto de seguridad ninguna asistencia por temas de exceso de alcohol, ¿no? Bueno, una buena noticia, podemos hacer una lectura, es verdad que se sigue consumiendo alcohol, no solo en mayores, en menores, también en personas adultas y demás, pero parece, ¿no?, que intentamos que nos controlamos más y que evitamos pues llegar a esa situación de coma y demás en la que hace falta pues una atención sanitaria, ¿no? Y yo digo que en ese sentido no ha habido ninguna asistencia allí durante en el recinto de estado de embriaguez. No sé si luego en el centro de salud y demás pues si tuvieron alguna asistencia, imagino que sí, porque claro, son muchas personas las que consumen alcohol en esta fecha y sobre todo los adolescentes, ¿no? Es llamativo, las cifras están ahí, es llamativo cómo nuestra sociedad pues cada vez más jóvenes pues hacen uso del alcohol y del exceso de alcohol para buscar el divertimento, ¿no?, y la distracción. Incidencia leve, me decía, prácticamente, excepto esas dos que nos comentaba, que tuvieron que derivarse, ¿no?, al centro de salud de Ubrique o a centros hospitalarios. Incidencia leve durante toda la feria. ¿Qué tipo de incidencias entonces han sido las que se han registrado? Sí, el martes fueron 4 asistencias leves, relacionadas sobre todo con pequeños cortes y urticarias y pequeñas lesiones, ¿vale? El miércoles también fue una asistencia leve. El jueves tuvieron 2 asistencias, también leves. Cuando hablan de leves, pues se refieren a esos pequeños cortes, que es lo que normalmente suelen acudir en ya altas horas de la madrugada, pues suelen asistir con cortes o rozaduras, lesiones sí, leves. Y como ya digo, el viernes sí hubo ese caso de dolor abdominal, tuvo que trasladarlo al centro de salud, y el sábado tuvieron que asistir en esa caseta pues a esa persona mayor que se encontraba allí con un dolor torácico. Y nada, como comento, leve los primeros días y luego ya el viernes, el sábado, que sí sabíamos que iba a haber más afluencia de gente, pues acontecieron esas 2 que fueron algo más graves, pero en todo caso pues se desarrollaron, pues como dice el protocolo, traslado al centro de salud, valoración y ya pues derivación según la valoración, ¿no? La noticia desde luego es la ausencia, ¿no?, de incidencias en cualquier caso, ¿no?, dentro de ese ámbito sanitario donde se pudieron producir, pero también dentro del ámbito, bueno, pues de otras intervenciones por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Recordemos que teníamos ese dispositivo amplio, coordinado, policía local, guardia civil, también la UCESI, que llegaba el fin de semana. En fin, no hubo tampoco, o no ha habido ahí en este caso, actuaciones a señalar, ¿no? No, como ya comento, el viernes y el sábado sí tuvimos la compañía especial de la UCESIA, y vamos, todo el que estábamos ahí en el recinto podíamos comprobar que se encontraban allí junto con policía local y guardia civil, y es sorprendente pues el número de efectivos que este año, pues como se comprometieron, pues se han desplazado a nuestra feria para velar por nuestra seguridad, ¿no? Y desde aquí pues agradecer también a ese cuerpo también pues ese esfuerzo, ¿no? Y desde la policía local pues me trasladaba que tanto el día 12 como el 13 y el 14 son los días que hubo alguna incidencia. El sábado 15 afortunadamente no hubo ninguna incidencia por parte de policía local, pues sobre todo a pequeñas agresiones alrededor siempre de las casetas, una pequeña reyerta sin herido, que hubo el día 13. Y el día 12 también hubo una alteración del orden público en una caseta también, que también pues siguió el procedimiento habitual de detención y denuncia. Y como yo digo, pequeñas alteraciones del orden público y una pequeña reyerta el día 13, ¿no? Y bueno, pues me gusta el titular que tú has sacado. En este caso sería la ausencia de incidencias, ¿no? Porque ha sido así, nos alegramos, ¿no? Pero aún así, nosotros planificamos siempre un buen dispositivo de seguridad, porque, como yo digo, nunca se sabe pues qué puede ocurrir en una feria y en unas fiestas en las que pues se confluyen muchas personas y muchas veces pues hay factores que tampoco se pueden controlar, ¿no? Pero en este caso, pues balance positivo y satisfecho de que las incidencias pues en este ámbito pues hayan sido positivas, ¿no? Sobre todo con ese espacio, ese centro de atención, ¿no?, que se establecía en el propio recinto de Las Palmeras, un puesto de atención sanitaria, pero también un puesto para, bueno, pues acudir, ¿no?, ante cualquier necesidad en el ámbito de la seguridad en el propio recinto de la feria, no solo en Las Palmeras, sino también en aledaño, ¿no? Sí, así es. Ellos se localizaban de forma física allí para la comunicación entre efectivo y la coordinación, pero ellos se desplazaban por todo lo que es el recinto, no solamente Las Palmeras. Lo que hemos pretendido es que, ya sabemos que durante esta feria, pues el recinto, lo que se habilita como recinto ferial, pues conlleva también el corte de calle y desviación del tráfico, ¿no? Y por eso veíamos, creíamos importante pues concentrar ese dispositivo en la caseta para facilitar el acceso y el desplazamiento en el caso de que se incidiera, ocurriera cualquier incidencia, ¿no? Y ese era el objetivo, así lo hemos hecho y yo creo que se están pues consiguiendo pues los objetivos que planteábamos en este sentido, ¿no? Bueno, pues eso por un lado en cuanto a lo que es la valoración en materia de seguridad ciudadana de la celebración efectiva de la Feria y Fiestas de nuestra localidad, pero sí que ha habido incidencia en después de la feria, posterior y en realidad, ¿no? Por parte de muchísimos jóvenes que acudían a una atracción de la feria en particular, nos estamos refiriendo a la atracción de los coches choque en el espacio de las atracciones de adultos y que han sido han tenido que ser atendidos posteriormente en el centro de salud por lesiones oculares. No sé si tienes constancia de ello, pero sí que nos llegaban, ¿no?, demandas por parte de los propios ciudadanos, de los padres, ¿no?, de los afectados y demás. Y sí que es una situación que se ha dado, ¿no? Parece ser que los coches choque, bueno, pues desprendían algún tipo de partícula y para los usuarios de esa atracción, pues han tenido molestias oculares y han tenido que ser atendidos a posteriori en el centro de salud con ese tipo de lesiones. Ante esto, bueno, pues simplemente las pertinentes acciones legales que puedan emprender los particulares, imagino, ¿no? Sí, ya me lo trasladaban desde el centro de salud, no ha sido a posteriori, han sido los días de feria también, en los que han estado habilitados las atracciones, sobre todo el jueves, sí. Que el miércoles empezamos con las atracciones, el jueves sí se comunicaba a través del centro de salud que había habido una incidencia de unos 6 niños aproximadamente que habían acudido con pequeñas lesiones leves en los ojos, sobre todo lesiones como si fueran pequeñas partículas que habían quedado como incrustadas en los globos oculares. Entonces, a raíz de eso, pues informamos a la policía local que se personó en la atracción en cuestión y revisó, valoró que toda la documentación y que las instalaciones estuvieran todo correctamente. Y como así después emitió el jefe de la policía local y en un informe posterior que se realice, ¿no? Posteriormente también, eso fue el jueves, el viernes también hubo otros 6 casos aproximadamente, sobre todo de casos de niños y adolescentes que habían estado en esta atracción de los cacharritos, y nuevamente pues se personó allí otra vez policía local para valorar otra vez, personalmente el jefe de la policía local para valorar otra vez la situación. Y nada, al principio todo estaba en regla. Se saca como conclusión, aunque ya después, como ya os digo, cada persona en particular, si tiene su parte de lesiones y siga su procedimiento de denuncia, pues se valorará. Pero en principio era los coches choques que tienen una zona de roce eléctrica con el techo, con la malla de la malla que colocan en la parte superior, y parece que había hecho como un pequeño contacto y pudiera haber desprendido alguna partícula. Pero hasta ahora mismo, pues no se comprobó nada de eso y nada, eso ha sido, parece ser, eso, como yo digo, es una opinión, ¿vale? Pero en principio, en total, 12 niños son los que hemos tenido constancia de esas lesiones, ninguna grave que necesitara derivación a especialista, según me han transmitido, y nada, se trataba de pequeñas lesiones oculares, partículas de pequeñas dimensiones incrustadas en el globo ocular. Y esa es la información que os puedo transmitir, ¿no? Eso es lo que se tiene constancia por parte de ese parte que realiza la propia policía local, pero sí que a título particular, bueno, pues ha habido varios padres que han tenido que llevar a sus hijos incluso a centros hospitalarios, ¿no?, para que sean atendidos, ¿no?, por esta circunstancia y demás. Y en fin, bueno, pues es un hecho que se ha producido. ¿Hasta qué punto se puede controlar, ¿no?, lo que es todos los aspectos de seguridad de una atracción de estas características? Sí, imagino, puesto en todos los que son las atracciones y demás, deben tener toda su normativa, debe estar actualizado su normativa en regla, todo el tema de seguro, de todo lo que conlleva el tema de instalación y demás, y todo eso pues se revisa para que todo esté en condiciones, ¿no? Eso imagino que nos decime de algunos factores, ¿no? Que cuando hablamos de temas de seguridad hay factores que no se pueden controlar, pero en este sentido pues el tema de las pequeñas partículas que se desprendieron, que eso es hablar por hablar, porque no es seguro, ¿vale? Se ha supuesto que pudiera hacer eso, pues en principio, pues en el caso de que los padres pues sigan adelante pues con el parte de lesiones y con sus lesiones, pues ya se investigará y se dará pues respuesta, ¿no?, por parte de quien corresponda, ¿no? Pero nosotros, pues claro, cuando vienen las atracciones, pues se valora arduamente, pues, de que toda la documentación y todo lo que sea en temas de instalaciones, pues, esté correctamente. Claro. Y ya digo, en el momento que tuvimos constancia de eso, que de lo que debe haber sucedido, pues, por dos ocasiones, pues, se desplazó personas de la policía local al establecimiento para comprobar nuevamente de que todo estaba correctamente y para valorar si había alguna causa posible de la que no se sacó, pues, ninguna conclusión. Claro, porque lo que se comprueba en realidad es a nivel de documentación, ¿no? Documentación y luego el funcionamiento de la atracción. Estuvieron hablando con responsables pertinentes, como yo digo, ahora mismo, pues, estará emitiendo el informe que corresponda, pues, desde policía local, ¿no? Vale. Bueno, pues eso en cuanto a ese hecho que también aconteció en la feria y que nos indicaban, ¿no?, incluso nuestros propios oyentes a través de diferentes mensajes que también queríamos, pues, obviamente, repasar aquí, ¿no?, en este tiempo dedicado, bueno, pues, a recoger las incidencias durante el desarrollo de la feria y fiesta de nuestra localidad. Sí que ningún altercado, ninguna incidencia de gravedad en este sentido, y eso, bueno, pues es, como decíamos, la valoración principal, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de Seguridad Ciudadana. Así es, Rocío. Estamos, como ya digo, estamos contentos por ese ámbito, en el caso de que ha habido, como ya digo, altercados e incidencias, pero han sido leves, y en aquellas en las que de esas incidencias, pues, hemos estado, pues, pendientes, supervisando y viendo que todo, pues, se desarrollaba correctamente. Pues con esa valoración nos vamos a quedar, Virginia. No sé si comentar alguna otra cuestión dentro de lo que es este balance de la feria en materia de seguridad. Nada, simplemente, pues, eso, resaltar que nada, que el trabajo que se ha hecho previamente, pues, que da su fruto. Agradecer siempre, como yo digo, su trabajo, pero bueno, son ferias, son de épocas de fiestas y muchos son de la localidad, y agradecer también el esfuerzo también por parte de estos cuerpos de emergencia de seguridad para estos días. Pues con toda esa información nosotros nos vamos a quedar agradeciendo a la responsable de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, a Virginia Bazán, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Siempre.